Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Escuchas, les habla como cada domingo Prudencia la Imprudente. Así es, ya ando por aquí haciendo de las mías. Hoy es domingo 3 de octubre del 2021 y esta es nuestra emisión número 73 de nuestro programa Cuatro Patas. Estamos transmitiendo en vivo por el 91.7 de FM Radio Cuilapan y en retransmisión por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca. Y si es que así lo pierden, no entren en Panic Attack. Pueden encontrarnos en la plataforma de archive.org. Ahí busquen Colectivo Itzcuintli y encontrarán este programa y otras emisiones pasadas. El programa de hoy comenzó con una rola a cargo de una banda muy importante en el movimiento de rock nacional, La Maldita Vecindad, que interpretó 2 de octubre. Y es que ayer se conmemoró el 53 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Cada año, desde que estos hechos ocurrieron, se realizan diversas actividades para mantener en la memoria social y política lo ocurrido. Hechos que además han influido en la vida política y la politización en las escuelas del país. Y como las injusticias no son exclusivas de los animales humanos, en el programa del día de hoy hablaremos de lo relacionado con la celebración mundial de los animales, de la importancia que tiene asegurar que vivan en una vida libre de violencia acorde a la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y es que la celebración del Día Mundial de los Animales no solo es un día de concientización, sino también puede servir como herramienta de reflexión y acción respecto a nuestra relación con otras especies animales, como ya lo hemos dicho antes, ya sean animales de compañía o para que nos sirvan para la alimentación, de apoyo o incluso para el esparcimiento. Y para hablar de estos temas me acompaña esta mañana Quinti, a quien saludo con mucha alegría. Así que, querido Quinti, ¿podrías compartir con nuestro público de qué va el programa del día de hoy? ¡Ah! Pero esperen, por cierto, no crean que se me olvidó que Radio Universidad suma un año más a su trayectoria. ¡Muchas felicidades y larga vida a este proyecto! Gracias por su apoyo y por el espacio en la barra programática. Ahora sí, Quinti, de tu ronco pecho. Muy buenos días a todo el público que nos escucha esta mañana de domingo. Les habla el profe Quinti y seguimos con la oportunidad de estar en cabina acompañándonos para presentarles el programa, como bien señala nuestra entrañable Prudencia. A ver, la programación de hoy. En la primera sección, los perros de Pavlov, pues Prudencia nos vuelve a poner en jaque al preguntar, ¿y si se extinguieran los humanos? Bueno, vamos a esperar de qué trata. En la sección El Ojo al Gato y Otro al Garabato, pretendemos acompañar un mínimo el paso del tlacuache por la memoria del pueblo y decimos, ¿qué onda con el tlacuache? En la tercera sección, Amores Perros, como siempre Ana, siempre nos da buenas noticias. ¿Quién sino ella para informarnos de la respuesta que se tuvo a la recién campaña de esterilización? Ahí vamos. Los perros de Pavlov. ¿Y si se extinguieran los humanos? Hola, les saluda como cada domingo Prudencia la Imprudente. Deseo que ustedes y la gente que aman se encuentren muy bien. Dado que el programa del día de hoy recupera la celebración del Día Internacional de los Animales, me gustaría hablarles un poco acerca de aquellos que están en peligro de extinción. Pero primero les daré un poco de contexto o de información que sirva para imaginar la magnitud de este fenómeno. A lo largo de la historia del planeta se han experimentado diversos fenómenos climáticos que han influido en la extinción de algunas especies animales y vegetales, del mismo modo que podría decir ha incentivado nuevas formas de vida o modificaciones en ellas. A esto último, el célebre Darwin y otros autores lo llamaron como adaptación o, en su caso, selección natural. Esta palabra en estos tiempos ha sido utilizada para explicar por qué algunos organismos son menos resistentes a las enfermedades o a cambios de clima. Sin embargo, también ha servido para justificar los efectos nocivos a la salud que generan las condiciones de vida impuesta por el modelo económico predominante, así como para diluir la responsabilidad que los estados y las empresas tienen respecto al recrudecimiento del cambio climático y el calentamiento global. Así que, antes de decir que las muertes se deben entender como parte de un proceso adaptativo, pensémoslo muy bien. Es decir, las condiciones de vida son muy distintas a las que experimentaron otros homínidos a lo largo de nuestra historia evolutiva. A ver, pero ¿en qué iba? Sí, ya me acordé. Les decía que a lo largo de la historia del planeta se han dado diversos acontecimientos que han propiciado la extinción de ciertas especies alrededor del mundo. Una de las más conocidas pues fue aquella de la del gran meteorito y la extinción masiva de los dinosaurios. Ahora, varios miles de años después de esto, vemos que la transformación medioambiental ha sido propiciada por otros factores, como ya he mencionado en otras intervenciones, la contaminación en todas sus expresiones, el cambio de uso de suelo, la destrucción de selvas, desiertos y mares, el desplazamiento de miles de personas y, en general, por la precarización de la vida. Y es que en México oficialmente hay 49 especies consideradas extintas, 475 especies en peligro, 896 amenazadas y 1,185 bajo protección especial, según el portal biologicaldiversity.org. Algunas de las especies en peligro de extinción son la vaquita marina, tortuga laúd, lobo mexicano, ajolote mexicano, guacamaya roja, el pepino de mar, oso negro, el jaguar, el tapir, entre otras especies. Esto se debe en gran medida a la deforestación de su hábitat o a la contaminación, a la caza excesiva y a su venta ilegal, entre otras cosas causadas por los humanos, y que desde luego no tiene nada que ver con la capacidad de dichas especies a adaptarse a su medio y los constantes cambios que pueda haber en estos. Por lo tanto, no es por la vía de la adaptación que se puede explicar su extinción. Pese a que las instancias federales en nuestro país se han encargado de dictar normatividades para asegurar que la biodiversidad esté protegida, la verdad es que eso ayuda muy poco. Es decir, en los hechos las leyes suelen flexibilizarse según el contexto. Si no, podríamos revisar lo ocurrido en los mares cuando existen derrames de crudo o cuando el derrame de desechos tóxicos al río Sonora por parte del Grupo México. En este caso, las afectaciones han sido tan graves y lamentables para la flora y la fauna local como para las personas. Quizá una alternativa más viable desde mi punto de vista sea un pasito más chiquitito, pero significativo. Hablo de la empatía. Si sentimos empatía, comenzaremos a tomar conciencia sobre nuestro consumo, que en gran medida es lo que alienta la existencia de nuevas necesidades y la existencia de nuevas mercancías. O bien, entenderemos que tenemos una relación muy cercana con todas estas especies y que nuestras decisiones realmente repercuten en ellas. Lo ideal es que se extingan los indiferentes, los sedientos de más dinero y de ganancia. Prefiero a los animales ferales por encima de estos ejemplares egocéntricos. Bueno, me despido de ustedes esperando que a partir de hoy comiencen a hacer un cambio. Por ejemplo, no sé, tal vez cuidar el agua, quizás no usar tanta. ¿O qué tal dejar de usar y recibir cosas de plástico de un solo uso? Bueno, adiós fauna indómita. Deseo que más animales escapen de sus jaulas y más lomitos sean rescatados de las garras de la calle. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes. Salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Los dulces leñadores del árbol del olvido. Siempre se rasgará la aurora, seré por fin valiente. caliente serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Regrese el ruido con su paz mutilada. Abramos los aullidos, cerremos las ventanas. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. ¿Cuánta razón, Prudencia? Alguien dijo que mientras más conozco a cierta gente, más quiero a mi perrito. Ahí la dejamos. Y ahora acabamos de escuchar Cuando el ruido regrese. Interpreta El Nan. Es un reconocido septeto español internacional. Ahora toca el turno a tu participación, querido Quinti, la cual estoy muy emocionada de escuchar. Personalmente tuve la oportunidad de conocer al Dr. López Austin, quien es un brillante especialista en la cultura mesoamericana. Adelante, Quinti, todo tuyo el espacio. El ojo al gato y el otro al garabato. Los animales son tan importantes en la relación con la humanidad que han ocupado espacios no solo físico-geográficos, sino que se vuelven parte espiritual. Tan es así que incluso el doctor Alfredo López Austin, investigador antropólogo de la UNAM, ha profundizado estudios en el pensamiento mesoamericano y, dentro de otros, el esclarecimiento de un pensamiento religioso milenario y de la presencia en él de un simpático protagonista de mitos, el tlacuache, como lo afirma en la introducción de su libro titulado Los mitos del tlacuache. En esta ocasión, nosotros solo señalamos la importancia de este animalito que muchas veces convive con nosotros, tan cercano y tan desconocido. Claro que el doctor hace un profundo análisis del mito y la mitología, del relato y la leyenda, pero al menos es interesante saber qué dice de este marsupial. Y tomamos algunos extractos de páginas iniciales del subtítulo, Las andanzas de un marsupial. Si alguno puede jactarse de ser indígena en territorio americano, este es el tlacuache, descendiente de marsupiales pre-cenozoicos, vastamente distribuidos por el globo. Los antepasados del tlacuache quedaron aislados en América del Sur cuando ésta, separada de África, formó una inmensa isla. Siguieron existiendo didélfidos en Europa durante el terciario, pero al extinguirse dejaron como únicos parientes cercanos a los didélfidos sudamericanos. Aquí han sido fieles, bien adaptados en millones de años, y se han extendido por las dos grandes regiones que ocupa la fauna americana. Frente a ellos, todos los demás habitantes del continente somos unos advenedizos. ¿Cómo han sobrevivido a la competencia vital de los placentarios? Uno de los factores de su adaptación es la amplitud de régimen alimenticio y la peculiaridad de que en él los insectos ocupan una parte nada despreciable. Esto reduce considerablemente la competencia de animales más desarrollados. Los didélfidos comen además pequeños mamíferos, aves, huevos, anfibios, culebras, frutos, tubérculos, maíz, y aceptan cuando es preciso la carroña. El yapok es la excepción por ser el único tlacuache estrictamente carnívoro. Se alimenta de moluscos y crustáceos. Poseen los didélfidos otras armas que han contribuido notablemente a su supervivencia. Varias de las especies acostumbran a hacerse tlacuaches. Esto es, caen exámenes frente a sus enemigos, la lengua de fuera, los ojos vidriosos, en una muerte aparente que las protege de los depredadores no carroñeros. También hace desistir a los acosadores un fuerte olor a ajo que emanan los tlacuaches cuando están asustados. Para amedrentar a sus adversarios, los tlacuaches abren desmesuradamente el hocico inmenso, mostrando largas filas de dientes. En periodos de frío, sequedad y hambruna, alcanzan un estado de letargo semejante a la hibernación. Por último, viven junto al hombre en condiciones ventajosas. Este los persigue para proveerse de alimento, pero la carne es gorda y no muy apetecible. En cambio, los tlacuaches, hábiles, trepadores y burladores de obstáculos, aprovechan mejor la vecindad, pues roban al hombre el maíz de sementeras y trojes. También cuando el campesino hace el cuenco en la parte central del maguey a fin de que ahí se junte el aguamiel, el tlacuache se adelanta al hombre, remueve el obstáculo que tapa el recipiente y bebe el jugo azucarado. Así que además de ladrón, es sanguinario porque degüella aves domésticas, convertido en el terror de los gallineros. Esto le ha valido el incorrecto nombre de comadreja, sin que lo una el menor vínculo con las mustelas y el de zorros y zorras. Bien, a abuelo de pájaro, estos son los tlacuaches, churchas, opósums, filandros, zarigüeyas, cuicas, catitas, zorras mochileras, yacas, coyopollines o cayopollines, comadrejas overas, múcuras, carachupas, micures, mucamucas, picazas, runchos, paricatas, huaquis, cuchas. Tantos nombres, y con sus características y costumbres reales o imaginarias, el hombre de todo el continente americano los ha incorporado vigorosamente a sus tradiciones. No falta el marsupial entre las joyas mixtecas de oro encontradas en la tumba 7 de Monte Albán. Entre ellas hay tres pequeñas piezas que representan al dios de la lluvia, al jaguar y al tlacuache. En los textos mayas, ya en el Popol Vuh, ya en el Chilam Balam de Tzimin, aparece el tlacuache como señor del crepúsculo matutino o como representación de los dioses que sostienen el cielo en cada una de las cuatro esquinas del mundo. El mito más importante del tlacuache, sumamente extendido y rico en variantes, es el que relata las proezas del marsupial como un Prometeo americano. Una síntesis más o menos homogeneizante de las distintas versiones nos remite a los tiempos en los que la humanidad carecía de fuego y este era poseído por seres celestes en algunos casos, por habitantes del inframundo en otros. La vieja Avara es uno de los dueños más mencionados, pero en una bella versión recogida entre los chatinos por Bartolomé y Barabas, son los demonios los que tienen el fuego, la fiesta, el mezcal y el tabaco. El tlacuache, comisionado u oficiosamente, va con engaños hasta la hoguera y roba el fuego, ya encendiendo su cola, que a partir de entonces quedará pelada, ya escondiendo la brasa en el marsupio. Gran benefactor el tlacuache reparte su tesoro a los hombres. Sin embargo, el mito no siempre concluye con el don del fuego. Entre los coras, por ejemplo, el mundo se enciende cuando recibe el fuego y la tierra lo apaga con su propia leche. Entre los huicholes, el héroe civilizador es hecho pedazos, pero se recompone uniendo sus partes y resucita. Y ahora, bajada de la página de informática biomédica, esto es facmed.unam.mx, tenemos una de las leyendas tradicionales del tlacuache. Dice la leyenda náhuatl que hace muchos años no se conocía el fuego. Las personas debían comerlo todo crudo. Su vida era muy difícil. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra, hombres, mujeres, niños y ancianos padecían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol con sus caricias les diera el calor que tanto necesitaban. La gente principal se reunía a discutir sobre la forma de tener algo que les proporcionara calor y cociera sus alimentos. Un día, el fuego se soltó de alguna estrella y se dejó caer en la tierra provocando el incendio de varios árboles. Entonces los quinamentín, gigantes de la montaña, enemigos de ellos, apresaron al fuego y no lo dejaron extinguirse. Nombraron comisiones que se encargaron de cortar árboles para saciar su hambre, porque el fuego era un insaciable devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su alcance. Para evitar que la gente pudiera robarle su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por el tigre. Varios pobladores hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Estando en una cueva, el venado, el armadillo y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a los hombres tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces, el sabio tlacuache, que era el más abusado de todos, declaró: "Yo, el tlacuache, me comprometo a traer el fuego". Hubo una burla general hacia el pobre animal. ¿Cómo iba a ser que ese animalito tan chiquito, tan insignificante, tan falto de movilidad, fuera a traer el fuego? Pero este, muy sereno, contestó así: "No se burlen. Como dicen por ahí, más vale maña que fuerza. Ya verán cómo cumplo mi promesa. Solo les pido una cosa, que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo". Al atardecer, el tlacuache se acercó cuidadosamente al campamento donde tenían resguardado el fuego y se hizo bola. Así pasó 7 días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En este tiempo observó que con las primeras horas de la madrugada, casi todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que solo el tigre estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa y se alejó rápidamente. Al principio, el tigre creyó que la cola del tlacuache era un leño. Pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Este, al ver que el tigre le pisaba los talones, cogió la brasa y la guardó en su marsupia. Pero la velocidad del tigre se impuso y alcanzándolo lo pisoteó. Le machacó los huesos, lo sacudió y lo arrojó. Seguro de haberlo matado, regresó a cuidar el fuego. El tlacuache rodó y rodó envuelto en sangre y fuego. Así llegó donde la gente y los animales lo estaban esperando. Moribundo, desenroscó la cola y entregó el tizón. Los principales inmediatamente encendieron hogueras y alimentaron el fuego por siempre. El tlacuache fue nombrado el héroe de la humanidad. Aquel que no tiene defensas naturales lo compensa con el uso de la inteligencia. Desde aquel acto valiente, todavía muestra la cola pelada. el pesar, ya no se escucha en el viento a los enzondes cantar. El monte se ha entristecido y es de todos el pesar, y es de todos el pesar, el monte se ha entristecido. Madre, madre tierra, vida llena de fertilidad, llevas una gran herida, causa de la humanidad. Madre, madre tierra, vida llena de fertilidad, llevas una gran herida de la humanidad. Andamos el mismo andar, venimos de un mismo punto, venimos de un mismo punto, y andamos el mismo andar, y andamos el mismo andar, venimos de un mismo punto. Somos el mismo latido, somos tierra, somos mar, somos tierra, somos mar, somos el mismo latido, somos el mismo latido, somos tierra, somos mar, somos tierra, somos mar, venimos del mismo punto. Pequeño, mi mamá afuera de su trabajo se encontró una perita y estaba muy sucia, tenía el cabello muy largo, así que la hicimos traer a casa y también le cortamos el cabello, la limpiamos y después, ¿qué se llama? Se llama Candy. Él era muy feliz. Salta, corre. Gritaba. Adopten mucho a las mascotas, a las perritas que vean en la calle, que necesitan un hogar, comida, agua. Increíble, Quinti. Muchísimas gracias por este breve resumen. Me parece que ha sido una muy buena interpretación de tu parte de todo el trabajo que ha reseñado este doctor. Muchísimas gracias también por la narración de la personita que nos hizo llegar su historia de adopción. Nos encanta escucharles. También escuchamos la canción que lleva por nombre El Origen, a cargo de los Cojolites. Ahora toca el turno a nuestra querida Ana. Todo tuyo el espacio, querida Ana. Amores perros. Hola, saludo cordialmente a quienes están escuchando el día de hoy el programa Cuatro Patas. Antes de abordar la información que traigo para compartir con ustedes, quiero decir que me uno a la felicitación a Radio Universidad por estos más de 50 años proporcionando contenido informativo y cultural, así como por ser un espacio abierto a la participación ciudadana de nuestro Estado en los momentos cotidianos de su historia, pero también en tiempos de crisis y agitación social. Por todo ello, nuestro reconocimiento y como colectivo Itzcuintli agradecemos además que se nos permita compartir con sus audiencias los sentipensares de quienes hacemos este programa de radio. Larga vida a Radio Universidad de Oaxaca. Ahora sí, entrando en materia del contenido de la sección Amores Perros, hoy les comparto con gran satisfacción un informe general sobre la pasada jornada de esterilización canina y felina realizada acá en Cuilapan el pasado 25 de septiembre, ya la cuarta en este año, por cierto. Me parece importante que la comunidad esté enterada de los alcances que tuvo, ya que fue posible gracias a la participación de la misma y por la trascendencia de este tipo de hechos. Estas acciones nos muestran, por un lado, que hay personas en nuestro pueblo y en otros aledaños como Jojo, Sachila, Jalpan, que han tomado conciencia de la necesidad de ocuparnos del bienestar de los animales de compañía. Quiero suponer que esa es la primera motivación de quienes acuden a estas convocatorias. Lo he constatado al observar el trato que da la mayoría de las personas a sus compañeras y compañeros peludos en el proceso previo y posterior a las cirugías. En verdad que sí, se nota el cariño, el amor, el afecto hacia estos compañeros y compañeras de cuatro patas. Claro, hay sus excepciones, como en todo. Por otro lado, la respuesta de la gente también habla del sentido de responsabilidad de quienes han decidido adoptar animales de compañía, y es un gusto ver cómo va creciendo este elemento tan importante para la convivencia entre animales humanos y no humanos. Y en esta ocasión quiero destacar la participación, además de la población que acudió trayendo a sus animalitos a esterilizar, pues la participación también de los comités de agua potable y del comité de obras del barrio San Lucas, quienes acompañaron al colectivo en el proceso de identificación y apadrinamiento de la esterilización de animales en situación de abandono en la calle Guerrero. También del médico Mario Bravo, encargado de la clínica del barrio del Rosario, quien estuvo igual presente en los recorridos por los barrios para hacer la labor de concientización respecto a los problemas de salud comunitaria derivados de la sobrepoblación canina y felina. También es de reconocer la participación en esta ocasión del equipo de Protección Civil Municipal, que ayudó a compañeras y compañeros del colectivo Itzcuintli a capturar y trasladar a los animales sin hogar hacia el punto donde se desarrolló la jornada. A la familia Zárate Ayala, que proporcionó el espacio físico para el desarrollo de esta actividad. A la compañera Gabriela de la Forrajera, que está en la calle Guerrero, aquí también en el barrio San Lucas, quien sin formar parte de nuestro colectivo o de alguno de los comités, también se sumó como madrina. Y como siempre, por supuesto que agradecemos el apoyo fundamental de Huellas de Ayuda, Asociación Civil, que son el equipo que trae profesionales veterinarios y que se encarga de la coordinación de la jornada. Nuestra profunda gratitud a todas y a todos. Como pueden ver, es todo un trabajo de equipo que comienza semanas antes y cuyo resultado en números ahora se los doy a conocer. Se esterilizaron 63 perros, de los cuales fueron 55 hembras y 8 machos. Aquí abro un paréntesis, podemos ver que aún falta tomar conciencia de que las hembras no se embarazan solas. Tal vez sigue prevaleciendo la idea de que mientras no nazcan en mi casa las crías, ¿qué importa que mi perro ande preñando hembras por aquí y por allá? Esta misma situación se da en el caso de la especie felina, pues solo fueron esterilizados 5 machos y 33 hembras. Pero poco a poco vamos caminando. La suma total por especie fue de 63 perros y 38 gatos. 101 animalitos de compañía en total. Y entre este total se encuentran los 8 perris que se esterilizaron gracias a las cooperaciones de madrinas y padrinos. Quedaron pendientes algunos que fueron detectados durante los recorridos que se hicieron para identificar a los animales ferales de la zona, pero pues su situación de salud está complicada y por eso fue imposible hacer la intervención quirúrgica. Estos animalitos se quedan pendientes para otra jornada. Primero se les va a atender de manera médica, veterinaria, para que puedan después también ser esterilizados. Pero una buena noticia con uno de estos es que encontró adoptante y ya tiene un hogar de personas responsables que lo curará. Gracias a Ana Shelley, que se decidió por adoptar a este perrito. Pues así transcurrió la jornada. Comparto esta información esperando que sea útil también para quienes no participaron o no viven en esta parte de Cuilapan. Tal vez escuchando la experiencia que estamos compartiendo, se animen a empezar a desencadenar procesos de este tipo en sus barrios o colonias. Seguramente la problemática de los perros y gatos abandonados y su sobrepoblación no es exclusiva de este lugar. Y mientras las autoridades de los municipios y agencias municipales asumen la responsabilidad de legislar y ejecutar acciones para proteger los derechos de los animales no humanos, que además ya sabemos que beneficiaría también en varios sentidos a la población humana y a los hábitats, pero mientras podemos ir avanzando en nuestro entorno inmediato, simplemente necesitamos tener la capacidad de organizarnos para llevar a cabo este tipo de tareas que les benefician y que nos benefician. Aún falta camino por recorrer, pero lo importante es no parar en nuestro caso. Así como igual de importante es empezar donde aún no se ha hecho. Gracias nuevamente a quienes ya mencioné por su participación en esta jornada, la cuarta del 2021, cada quien a su manera, y también les agradezco a ustedes por escucharme el día de hoy. Hasta pronto. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Estoy sufriendo, viviendo en la miseria. Dime si tú harías algo, por favor te pido haz algo. Me tratas como menos, dices que soy diferente, pero estás equivocado, estás muy equivocado. Soy como tú, siento dolor, amor también. Soy como tú en un cuerpo diferente, sin embargo un cuerpo aún viviente. Déjame ser libre de tu tiranía. Es todo lo que he querido, lo que siempre he querido. Perdidas, cada día intentarán justificar el asesinato humanitario, pero créeme, no quiero morir. Cambia el mundo, sé la diferencia, sé la voz del oprimido. Acaba esta violencia, organiza, movilízate, lucha por nuestros derechos, para allá ese silencio. Estar feliz, seguro y libre cada día. Ana, a propósito de tu información, decir que nos da gusto que cada día haya más oídos receptivos ante la necesidad de vivir en un mundo más armonioso, donde los seres vivos, sin importar la especie, tengan una vida digna. Ya se ha dicho, ¿verdad? Se agradece. Como también se agradece al equipo y colaboradores que hacen posible eventos de esta naturaleza, que aporta su granito de arena para un mundo mejor. Ah, y por cierto, la canción que escuchamos se llama Canción por la Liberación Animal, adaptación de la canción original Liberation Song de Ernesto Melchor. Y ya saben, no dejen de escucharnos en su sintonía de FM favorita, porque este programa está llegando a su término, pero claro, escucharemos otro testimonio de niños, niñas que con su palabra y su acción nos dan esperanzas. Adelante. Hola, hola amiguitos. Hoy les vamos a platicar cómo adoptamos a nuestra perrita. Hace como 5 años había unos vecinos que tenían una perrita, la cual dejaban en su casa encerrada y abandonada por 15 días y ellos salían fuera a trabajar. Cuando regresaban la sacaban a la calle, estaba toda flaquita y salía a buscar comida. Llegaba cerca de la casa y le dábamos de comer, y con mucho miedo ella se acercaba. Y al caer la tarde la perrita regresaba a su casa. Por eso dicen que los perritos son fieles, y así pasó mucho tiempo. Hasta que un día esos vecinos se mudaron de casa y la dejaron abandonada a su suerte. Estaba muy flaquita y con mucho miedo a la gente. Entonces nosotras le empezamos a dar de comer. La llamamos Firulais y a ganarnos su confianza. Además de darle mucho cariño y amor. Un día a Firulais le salió un tumor. La llevamos a 8 quimioterapias con el veterinario. También la esterilizamos para que ella no hubiera más perritos callejeros. Hoy es una perrita muy querida. Está con nosotros y le damos el cariño que muchas veces necesitó. Les damos un consejo. Adopten, no compren, no abandonen. Ellos no tienen la culpa. Sean responsables. Gracias. Ahora sí, estimados radioescuchas, es el final de los finales. Espero que hayan podido escucharnos de principio a fin. Si no, no se preocupen, pueden escucharnos por internet o en la retransmisión a las 2 de la tarde en Radio Universidad. Esto ha sido todo por mi parte. Ha sido un placer estar aquí con Quinti. Me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Gracias por su atención. ¡Hasta pronto! Por hoy, llegamos al final del programa.